Bueno, vamos a hacer una canción. De árbol desde el estribillo es muy fácil, muchos de ustedes lo conocen. Se lo pueden dedicar a quien quieran. Un hit más o menos temprano de árbol, Rosita, la que van a interpretar ahora. Está bien. No, árbol. Es el canto de la lluvia. Qué linda noche hiciste, Juan, ¿eh? Hermosa, y las que nos quedan, Bobby. Nosotros de este escenario se lo dedicamos a un señor que no se sabe si va a venir a Argentina, porque dice que es medio inseguro para su persona. Se lo vamos a dedicar al señor George Bush. Señor Juan. Gracias, gracias. Che, pobre Edu, no le digan así. Es un buen tipo, Edu, en el fondo. Nosotros lo queremos. Escucha mucho.